feel like I do, but I do, Lord, I do. Vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go, vida, vida keep go, vida keep go. La música es mi vida, con el rap me desahogo, con el hip hop yo camino y nunca me encuentro solo. Me acompaña en la tristeza, en la alegría cuando río, cuando me expreso en un tema, cuando escribo otro coro. Porque no es solo un estilo musical, un medio de información donde podemos expresar, porque somos cantautores fuera de lo comercial. Música es mi vida, pero hasta el final, hasta el día que te muerto y mi voz no pueda sonar. Y mi voz no pueda sonar, no, no, no. La polera del grupo que te representa no demuestra que tú eres el marito de ese cuenta. No sé si eres del 2000 o de los 90. Vive el presente, hijo, ha dejado no inventar. Le doy gracias a Jesucristo por el don de la pulenta. Música es mi aliento pa' mi vida. Me alimenta, me alimenta, me alimenta. Con mi perro cabeceándolo, me escapé del delirio en algo rítmico. Hip hop, vida apañadora a través del tiempo. Ey, ey, ey. Estilo hasta la muerte, ayudándome en mi frase. Me abraza, me recoge sin perder el enfoque. Vamos, escúchalo, vida, hip hop. Esto me atrapó de cabro chico, nunca me soltó. Caminando con música, va a pasar el día. Mi compromiso, esto me brinda alegría. Unos quieren callarlo a este movimiento, pero sale de adentro que no pueden detenerlo. Es algo serio, si me caigo me levanta. Me sostengo con la rama con la cual puedo descansar. Me da tranquilidad este mundo de maldad. Hasta el fin de mi día seguiré mal. Así es mi vida, así respiro mejor. No me arrepiento de la vida que voy. Con orgullo digo que yo vivo una vida hip hop. I don't know why, yeah. I love you like I do. Parece en producciones, Lord, I do. Ajá, ajá. God, you're the quiz. You treat me like you do. G-S. What you do? Realidades. Vida, keep going, vida, vida, keep going.